19 de octubre, Mateusz Mach, polaco, profesor de inglés en Wall Street English, sede huérfanos. Vivía en Chile hace pocos meses. Su suegro, funcionario jubilado del ejército, salió a la calle con su arma para enfrentar a saqueadores de un supermercado en Las Rosas, Maipú. En medio del forcejeo, una bala impactó directamente en su cabeza. Daniela Carrasco, 36 años, artista callejera, conocida como La Mimo. Fue encontrada colgando de una reja en un sitio eriazo cerca del Parque Andrés Harlán en Pedro Aguirre Cerda. La Fiscalía investiga el caso como suicidio, aunque numerosas voces hablan de detención, tortura y violación por agentes del Estado. Casas. Vivía con sus padres y sus cuatro hermanos en Villa Panamericana, San Bernardo. La conocían como la Schiffer, porque decía que se parecían. Asistía a clases de costura en su comuna. Fue encontrada asfixiada dentro del Líder incendiado en San Bernardo, en Lo Blanco con Ochagavía. Alicia Cofré Peñailillo, 42 años. Fue encontrada calcinada dentro del Líder incendiado en San Bernardo, en Lo Blanco con Ochagavía. Papas rellenas y anticuchos, padre de un niño. Fue encontrado calcinado bajo un refrigerador dentro del Líder que explotó y se incendió en Matucana con Mapocho. Gracias. encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su familia recibió por error del servicio médico legal el cuerpo de otra víctima, Joshua Osorio Arias, velándolo y dándole sepultura. Al día siguiente fueron llamados a buscar otro cuerpo, el de Andrés, quien presentaba fragmentos metálicos en su muslo izquierdo. Arias, 17 años, cursaba segundo medio. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su cuerpo fue entregado y sepultado por otra familia. Su familia dice que a su cuerpo le faltaba un diente y que tenía 3 orificios de bala en el tórax, entre las costillas 10 y 11. Marcelo Pérez Sánchez, 51 años, peruano, albañil y comerciante. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Martínez, 47 años, tenía antecedentes por robo. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su cuerpo tenía un impacto de bala en el pie, fractura del pie, hematoma de 30 gramos en la cabeza y costillas fracturadas. De una niña de 3 años. Murió por impacto de bala en el pecho, realizado por un militar no identificado cerca del terminal de buses de La Serena, una hora antes del toque de queda y sin saqueo en curso. Pereira, 74 años, enfermo de Alzheimer, conocido como Don Tilo. Salió con una de sus hijas a ver el incendio del Construmart en Avenida Santa Rosa con el observatorio en La Pintana. Desapareció entre la muchedumbre. Su familia lo buscó los días siguientes. 3 días después del incendio, el servicio médico legal confirmó que habría muerto calcinado. 44 años. Fue encontrado calcinado en el Construmart en Avenida Santa Rosa con el observatorio en La Pintana. Tocaba el tambor mayor y era guaripola en la banda de guerra Los Halcones de Coquimbo. Era padre de una niña de 2 años. En toque de queda recibió un tiro por la espalda con una escopeta Riot repetidora calibre 12 milímetros. El militar que le disparó, iniciales CICC, cabo primero del regimiento de Coquimbo, coquimbano de 32 años, está cumpliendo 120 días en prisión preventiva. Valle del Cauca. Vivía en Chile hace 3 años. Trabajaba en panaderías, restaurantes y casas de familia en Santiago. Era madre de dos jóvenes de 15 y 16 años. Recibió el impacto de una bala loca en el ojo, estando en su departamento en la Villa Santa Anita, en Lo Prado. Fue detenido el domingo 20 de Algarrobo y liberado al día siguiente. El día miércoles 23, su amigo Julio Altamirano fue a buscarlo a su casa, encontrándolo muerto, completamente golpeado, con un ojo reventado y herido en la cabeza, como si lo hubiesen arrastrado. La PDI y el Servicio Médico Legal trasladaron el cuerpo a San Antonio. El certificado de defunción señala que falleció a causa de una anemia aguda severa por una sección vena yugular profunda izquierda, debido a una herida accidental punzocortante por vidrio. Sus amistades exigen se realice una autopsia. Thank you. Técnico Deportivo. Fue detenido por una denuncia de violencia intrafamiliar y al día siguiente fue encontrado colgado en la cuarta comisaría de Molina en el Maule. El Departamento de Comunicaciones de la institución dice que se ahorcó con una cinta que sacó de la frazada que se le había entregado. La investigación sigue abierta. Darío Ibaceta Borges fue encontrado calcinado dentro del supermercado Líder, saqueado e incendiado en Avenida Diego Portales, en Arica. Robinson Gómez Pedreros, 27 años. Se encontraba de madrugada en una barricada de 40 personas en la ruta 23CH en Calama, cuando fue atropellado por un camión. El conductor de 61 años no logró detenerse a tiempo. Abel Acuña, 29 años, trabajaba en la recepción de muestras de un laboratorio. Le decían el doctor, porque reanimó a varias personas en situación de emergencia. Murió en la posta central luego de asistir a una manifestación en la Plaza de la Dignidad. Era el tercer viernes en que participaba. En medio de las lacrimógenas, sufrió un paro cardíaco. Hace un año y medio, Abel había sufrido otro infarto, pero desde que le pusieron una endoprótesis vascular en la arteria coronaria, había estado bien en sus controles médicos y había sido dado de alta. A pesar de que ese día la ambulancia del SAMU llegó a tiempo para ayudarlo, fuerzas especiales impidió que le brindaran la asistencia que necesitaba. Mientras intentaban reanimarlo, el equipo del SAMU, Abel, su amigo y toda la gente que intentó protegerlos recibieron lacrimógenas, el chorro del carro lanza agua y perdigones por parte de la policía. Juan Francisco Vidal, 30 años, estudió en el Liceo Chileno Norteamericano de Antofagasta, conocido como El Gato, padre de un niño de 8 años. Participaba en todas las marchas como primera línea. Fue detenido por fuerzas especiales el 14 de noviembre. El 18 de noviembre fue visto por última vez. El domingo 24 fue encontrado sin vida en su hogar en la población Coviefi de Antofagasta. El cuerpo tenía una data de muerte de 5 a 6 días. La investigación sigue abierta. Mauricio Fredes, 33 años, constructor, maestro yesero y pintor. Vivía con su abuela en la población Magdalena II en La Pintana, conocido como el Lambi, integrante de la primera línea. Arrancando del carro lanzagua en la intersección de la Alameda con Irene Morales, cayó a una fosa de Enel de 1,80 m de profundidad, que tenía cables energizados y agua. Sus amigos no se percataron y volvieron a sus hogares sin él. Al día siguiente fueron informados que había sido trasladado a la exposta central, ingresando sin signos de vida y sin poder ser reanimado. El día lunes 30 de diciembre, el servicio médico legal informó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El sitio donde falleció ha permanecido como un lugar de memoria a pesar del hostigamiento y destrucción por parte de la policía. Gracias.